Bueno, mira, ¿no? Fue una marcha, como vos dijiste, dice muy bien, una referencia multitudinaria, 250.000 personas. Marcharon tanto de hospitales públicos como de sanatorios privados. Nosotros como Hospital Mercante fuimos a solidarizarnos con la lucha de los enfermeros de CABA, licenciados en instrumentación quirúrgica y bioimágenes, porque ellos lo que no, después viendo un poco las entrevistas, es como vos decís, no los incluyen a estas tres carreras dentro de lo que es la profesionalización. Incluyen nada más que a los médicos. Según lo que decía la Reta, era que tienen que hacer otra ley para incorporar estas tres especialidades. Nosotros marchamos alrededor de 70 compañeros. Realmente fue un, ¿cómo se llama? Es como decían ellos, el elefante blanco se había levantado, porque bueno, mucha cantidad de gente, enfermeros de todo, y la solidaridad de todo el resto del país, ¿no? Porque se hizo en Salta, en la provincia de Buenos Aires, también las marchas, Santiago del Estero, Frías. La verdad que fue terrible. Lo que sí acá es, como siempre se dice, que es un tema político. Nosotros dentro de la provincia de Buenos Aires tenemos el pase de carrera profesional, que es la ley 10.471. Nosotros, los enfermeros universitarios y todos los técnicos, estamos dentro de la 10.430. En la provincia de Buenos Aires está incorporado a la carrera profesional. ¿Pero sabés cuál es el problema? ¿Cuál? Es que no hay una decisión política de pasar a todos los licenciados a la carrera hospitalaria. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un concurso, porque eso significa más dinero para la provincia. La mayoría de nuestro hospital cuenta con dos licenciados de enfermería, pero tienen 20, 25 años de antigüedad y no pasan la carrera. Pero los que sí ingresan, los nuevos enfermeros que ingresan, sí entran dentro de la carrera. O sea que ya ingresan como licenciados y ganan lo mismo que un médico y los mismos beneficios que los médicos. Claro. Esto pasa hoy en el Hospital Mercante, por ejemplo. Todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Entonces debería la dirección del hospital y el Ministerio de Salud hacer un concurso e incorporar a todos los licenciados de enfermería que tienen dos años de antigüedad o más, porque somos todos enfermeros ya grandes, dentro de la carrera. ¿En qué porcentaje hay de enfermeros que se recibieron y que ingresaron ya con la posibilidad de la carrera médico hospitalaria y qué porcentaje de enfermeras y enfermeras que tienen muchos años y todavía no han sido incorporados? Sí, mira, alrededor el 70% de los enfermeros son licenciados. ¿Entendés? Que no están en la carrera. Han pasado en la época de Scioli y hace muchos años pasaron como 30 y pico. Pero después no hubo más concursos, o sea, pasan así de a uno, según como quiere la dirección, ¿viste? ¿Entendés? Es lo que va pasando. Pero después no hay una decisión. Nosotros, como no estamos dentro del gremio de psicólogos, nosotros somos ATE, no podemos intervenir. Porque eso le corresponde a psicólogos. Claro. ¿Entendés? Y los licenciados han entrado muy poquitos. Han entrado 7 compañeros, los cuales, ponele que serán 5, son licenciados en enfermería. Y ya los toma la provincia como profesionales y dentro de la 10.471. Nos parece muy bien que los compañeros entren y todo, pero también es muy injusto para los compañeros que hace años que ya tienen su carrera, que han estudiado, ¿entendés? Y que no pueden tener este beneficio. No, y se genera esta situación de una especie de doble estándar para personas que hacen la misma tarea. Claro. Acá hacemos la misma tarea todos. El que es auxiliar, porque muchos compañeros no han seguido estudiando. Yo no soy licenciada, no lo voy a hacer tampoco, porque a mí me quedan, ponerle 7 años para jubilarme, entonces no voy a pasar a carrera. Pero los compañeros que han estudiado, que son jóvenes, tendrían muchos beneficios. ¿Entendés? Y además tiene menos carga horaria también, que es lo que corresponde. Pero acá el licenciado de enfermería, que no está en carrera, cumple la misma cantidad de horas que el auxiliar, que el enfermero universitario. Hacemos todos la misma tarea, no hay diferenciación. Claro. La diferencia es en el salario después. El sueldo, claro. Nosotros estamos ganando más o menos 24.000 pesos y los médicos y la 10.471 serán 32, más o menos. Paula, aprovechamos este contacto con la excusa de lo que fue la movilización ayer en la Ciudad de Buenos Aires para que nos cuentes también cuál es la realidad en estos días del Hospital Mercante de José Paz en un contexto, bueno, bastante adverso en general, con la pérdida del Ministerio de Salud este año y con una lucha histórica ustedes en el Hospital en defensa de la salud pública. Mira, nosotros como siempre, ustedes siempre nos han acompañado, somos el cuerpo de delegados antiburocrático, nosotros no somos de la verde, somos de la lista multicolor, entonces tenemos una defensa especial de los trabajadores y más que nada de nuestros pacientes. ¿Se acuerdan? Les voy a hacer acordar a tu audiencia, cuando juntamos firmas en la estación de José Cepaz porque se venía el cierre de la guardia de pediatría. Sí. Hemos hecho radio abierta, hemos hecho una chilipañada hace 2 años por el tema de pase a planta de los compañeros. Siempre esa es nuestra función como delegado, la defensa de la salud pública, de los pacientes y obviamente de los trabajadores. Ahora estamos con elecciones donde, bueno, tenemos una gran, ¿cómo que se llama?, una gran embestida por parte de la verde, siempre nos ningunean, eso es lo que quieren, agarrar el sindicato, pero por una cuestión económica, más que nada. A nosotros no nos interesa, nosotros no recibimos 0 pesos de parte de ATE, de trabajo de CEPAS, y lo que nosotros nos importa es seguir manteniendo esta defensa de los trabajadores y de los pacientes, porque como el presupuesto no se ha aumentado, ¿entendés? Entonces sigue siendo los trabajadores que quedan sin, que son despedidos, que quedan sin obra social, y obviamente tienen que recurrir a nuestro hospital, es el único en la zona, es el único gratuito, y nosotros intentamos por todos los medios que siga siendo así, no vamos a permitir que se arancelen ni nada por el estilo, sabiendo que las condiciones de la salud de José Cepaz es muy vulnerable, y que los hospitales que ha inaugurado el intendente, o sea, son unas cajas vacías porque los pacientes vienen, los pacientes de alta complejidad vienen al hospital. Eso sigue igual, digamos, la demanda de los pacientes. Sigue la demanda igual. Sí. Tenemos mucha cantidad de pacientes en centro estético, por ejemplo, porque las pacientes tienen mucha confianza con el hospital, saben que las van a atender, saben que ¿cómo se llama? Bueno, si hay alguna emergencia, las pacientes saben que son atendidas. Entonces siempre tenemos un gran incremento, todo lo que es la parte de materno infantil, pediatría y lo que es la guardia. ¿La guardia de pediatría se pudo reforzar? ¿En algún momento corrió riesgo? ¿Se logró que no se cerrara? ¿Hoy en qué situación, claro, se encuentra? ¿Te acordás que por medio del tema fue así? La jefa del servicio, las compañeras, años de hacer guardia, dice, bueno, podemos hacer consultorio y 12 horas de guardia porque su carga horaria es de 24. No, esto no. Y tenemos médicas que trabajaban hace 15 años con nosotros. Sabían la calidad de pacientes, sabían cómo es el sistema y el tema económico y cómo era el salario. Y bueno, al no darle este beneficio o esta ayuda para que la compañera pueda tener otra guardia o en otro lugar, bueno, se fueron 7 pediatras. Eso fue un caos. Y ahora está muy reforzado con los médicos venezolanos, que son excelentes, la verdad que. Y acá, como que se llama, estresando, de a poco viene que ellos tienen que revalidar el título, sí, para poder obtener una matrícula provisoria en la provincia de Buenos Aires y poder ejercer. Bueno, son fantásticos. Mira. Saben muchísimo y aparte una educación especial tienen. Son muy respetuosos, tienen mucho respeto por los pacientes. Para nada digo que nuestros médicos no lo tengan, pero se han ayornado muy bien al sistema de lo que es la provincia de Buenos Aires. El sistema, digamos, de salud de la provincia de Buenos Aires. Paola, te agradecemos como siempre estos minutos, quedamos a disposición por cualquier novedad. Bueno, queríamos tener un poco la palabra autorizada respecto a lo que fue la movilización ayer, la que ustedes participaron y protagonizaron junto a enfermeras de todo el conurbano y de toda la ciudad de Buenos Aires, y bueno, también saber un poquito la actualidad del Hospital Mercante. Te dejamos un abrazo enorme. Lo mismo para ustedes, muchísimas gracias y esperemos que siga esta movilización y este reclamo de los enfermeros, porque algunos, 2 segundos más el tema es que no solamente tienen la licenciatura, sino después tenemos especialidades, yo, por ejemplo, trabajo con niños. Uh-huh. Y el enfermero que trabaja con adultos no quiere trabajar con niños, y el que trabaja con niños no quiere trabajar con adultos. Y hacemos una especialización para trabajar con cada tipo de paciente. Terapia intensiva, quirófano, clínica médica, pediatría. Uh-huh. O sea que son más años, no solo en la licenciatura, sino son más años de capacitación. Uh-huh. Entonces, por eso debemos tener, como decimos nosotros, los enfermeros somos profesionales. Uh-huh. Hay que hacer esto, creo que la CABA tiene que llevar una ley, no sé realmente si va a llegar a buen término, lamento decirlo, ¿no?, por los compañeros de CABA, pero no sé si va a llegar, porque no hay una decisión política. Habrá que ver si se puede arrancar esa decisión política. Totalmente. En la calle, ¿no? Siempre la lucha está en pie, ayer tuvimos muy agotadas con las compañeras y compañeras que habían trabajado 12 horas a la noche, nos fuimos a la movilización. La verdad que fue muy lindo este abrazo de enfermería, porque estamos en la columna vertebral. O sea, cada compañero tiene su función dentro del hospital, pero bueno, los enfermeros y la mayoría, que esto sí es grave, tienen dos trabajos. O sea, salen de uno y se meten en el otro, a veces están 18 horas trabajando. Entonces, bueno, si tuviéramos un salario básico igual a la canasta familiar, o un salario por el de 35.000 pesos, entonces ya deberías tener un solo trabajo. Porque son muchas horas que se dedican. Nosotros tenemos compañeras que salen en un trabajo y se meten en el otro. Mi esposo, día por medio, hora. Claro. Entonces, debería estar mejor pago, como para que uno tenga un solo trabajo y pueda dedicarse o a perfeccionarse o a, ¿cómo que se llama?, tener mejores condiciones laborales. No, que además atenta con la salud del propio profesional, de la propia profesional, y también con la atención que da. No es la misma atención que uno da cuando llega y hace 6 horas y está trabajando que cuando hace 17, ¿no? Claro, no, es totalmente desgastante. Pero bueno, este nivel de vida, esta crisis que nos ha encontrado este gobierno, es fatal, porque los compañeros se ven, la mayoría de nuestras compañeras, como en todos los lugares, son jefas de familia. Ellas sostienen la casa con estos sueldos. Entonces es muy difícil, más allá de la crisis, la inflación, y tener que salir de un trabajo y meterse en el otro, y seguir siendo madre, seguir siendo esposa, es muy difícil. Realmente no hay una valoración de lo que es, ¿cómo que se llama?, de lo que es el enfermero en sí. Y las suplementadoras también, y el resto del equipo de salud, que la mayoría tienen todo el trabajo. Si no, no llegan a fin de mes. Igual no llegamos a tiempo. Pero es muy difícil.